¿quién tiene el mensaje que hemos enviado a mi amado Miguel de Madrid? Aquí, allí. ¿A quién? ¿Quiere ir leyendo? Venga. Mensaje de la Iglesia Pobre al Congreso de Teología. Hemos recibido vuestra invitación para asistir al Congreso de Teología, donde una vez nos dejasteis hablar. Pero como ahora no podremos hacerlo, tal como nos dijo el presidente del Congreso, Enrique Mirel Magdalena, aquí tenéis nuestro mensaje, el de siempre. Repetimos lo que ya dijo Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. El reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero, etc. Y los dos principales mandamientos son: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y cuando se explota al prójimo, no se le ama. Y el que se quiere hacer rico a costa del prójimo, no le ama. Esto es burlarse de Dios y del prójimo. Jesús de Nazaret dice: aprended de mí. Y él trabajaba para comer y predicaba el Evangelio de forma gratis. No cobraba de nadie. Y dijo aquello tan claro de: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado huye cuando ve que hay peligro. Y el apóstol Pablo cita de ejemplo de que los cristianos somos un cuerpo en Cristo. Cuando uno padece, todos padecen. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Y la cabeza es Cristo. Y tanto el catolicismo como el protestantismo de este cuerpo han hecho una triste mascarada, sosteniendo un cuerpo formado de ricos y pobres. ¿Cómo puede ser Cristo la cabeza de esta gran injusticia social? Sí, amigos, insistimos. El único y verdadero cristianismo en el mundo lo formamos los pobres, tanto si se sigue a Cristo, Buda, Alá, etc. Esa es la verdadera religión de Dios. No hay otra. Buscad, pues, amigos, cada uno en sí mismo a Cristo, en la propia vida, trabajando para comer, y seréis como nosotros, apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Con propiedad podréis decir a los demás que hagan lo mismo. Ánimos, amigos. Amén. Cayetano Martí, 29 de junio del 99. ¿Y esto Miguel ya lo ha enviado? Está enviado por fax a Madrid. Ahora, Marilyn, ¿quiere leer? Hace 2000 años que hay cristianos en Mallorca. Poco tiempo después de la muerte de nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, los primeros israelitas cristianos llegaron a Mallorca, junto con otros israelitas seguidores de la religión de Moisés. Pero aquí nos referimos a los seguidores de Jesús de Nazaret, que al principio se les conocía como los nazarenos, o sea, seguidores de Jesús de Nazaret. Más tarde llamados cristianos, y le llamó el Cristo, Espíritu Universal de Dios. Las sencillas enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret pasaron de padres a hijos de forma oral, llegando hasta nosotros en la actualidad. Yo he conocido 3 o 4 familias, hoy con otros descendientes y no descendientes, pero todos obreros y obreras, formamos la Iglesia Pobre, el único y verdadero cristianismo de Cristo en este mundo. Todos los pobres, o sea, todos los obreros y obreras que viven en y con Cristo, aunque sea con nombre diferente y en cualquier lugar del mundo, forman parte con nosotros en la Iglesia Pobre. Algunos siglos después de la llegada de los primeros cristianos a Mallorca, llegaron también a Mallorca algunos católicos llamados también cristianos. Con la llamada conquista de Mallorca por el rey Jaime I, llegó el catolicismo y la Inquisición, y obligaron a todos los habitantes de Mallorca a ser bautizados. Los que se resistían fueron encarcelados o quemados vivos en el terraplén del terreno, hoy Plaza Comida. El catolicismo, pues, lleva en Mallorca unos 1000 y pico años de existencia, y unos pocos siglos del protestantismo de Martín Lutero. Y no puede ser de esa forma, ya que el catolicismo empezó con el Vaticano en Roma con el rey Constantino, unos 3 siglos después de la muerte de Jesús de Nazaret. Somos pues nosotros, la Iglesia Pobre, el único verdadero cristianismo de Cristo en el mundo. Las sencillas enseñanzas de Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, conocidas como la Buena Nueva o Evangelio, son las siguientes. Cumple los mandamientos de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Trabaja para comer, no para hacerte rico. No quieras vivir a costa del trabajo de otros. Piensa por ti mismo. Ora, o sea, reza a Dios de forma directa. No necesitas sacerdotes de ninguna clase para comunicarte con Dios, ya que puedes en ti mismo y en cualquier lugar. Cristo es la luz, el amor, paz, justicia, armonía, etc. Todo esto lo vive cualquier ser humano que vive en y con Cristo, con Dios. Al vivir en armonía con Dios, tus actos son positivos. Amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo. La cosa es sencilla. Todo se resume en una palabra: bondad. Cualquier ser humano que vive en y con Cristo, con Dios, es de hecho un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Y puede decir a otros que hagan lo mismo. Sobran pues todas las religiones organizadas por los hombres. Esta es la buena noticia o evangelio de Cristo. Los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, te aconsejamos, amigo, busca a Cristo en ti mismo. Así sea, amén. Cayetano Martín, julio 1999. Es curioso que esto ya no me he repetido varias veces. Estos mensajes están con la fecha puesta de todo el año, cada mes, etcétera, por Luis, José Luis. Pero estos días, Tony está aquí. Sí, sí, estoy aquí. ¿Quieres dar una idea de aquello que trajiste, que leíste aquí? Sí. Pues resulta que los sábados, el periódico el Día del Mundo, hay un semanal, que habla sobre las Islas Baleares y el mar, ¿no? Y entonces leí uno por casualidad y justamente lo databan en el tiempo del Imperio Romano, ¿no? Y de la situación de las islas en ese tiempo. Y claro, habla de que 123 años antes de lo de Jesús de Nazaret, pues los romanos ya tenían establecida una línea comercial con las Baleares, ¿no? Y había tres puntos que eran Palma, Pollensa y el Mercadal, ¿no? Y claro, te habla de los diferentes barcos que se han encontrado y del tipo de mercancía que traían, ¿no? Claro, te das cuenta que el tipo de mercancía que llevaban era mercancía que se traía de todos los puntos del Mediterráneo, con lo que ya se tenía una ruta comercial establecida desde lo que sería Israel hasta toda España. Y entonces, ¿cómo está lo que ha pasado con Leonard Tanner, que dice que no hay datos históricos? Y supongo que si tiene el libro de historia, pues habrá bastante bien, ¿no? Incluso en el libro pues se cita a ciertos historiadores, como decíamos de San Usaka y otros, ¿no? Pues que hablan de un poco de eso. Incluso decían que tenían barcos que podían transportar hasta 500 hombres. Es curioso que también estuvimos leyendo un poco a Pablo. Resulta que Pablo pues estuvo en un barco en el que iban a 270 personas, entonces para vivir entre una cosa y otra. Y bueno, es el hecho este. Y que se ve que el tráfico, si había tráfico de mercancía, necesariamente también tenía que haber un tráfico de personas. Entonces un poco para corroborar esto de que los primeros cristianos podían haber llegado perfectamente y que incluso lo ocurría de mucho antes. Y otra de las cosas es que, claro, había diferentes tipos de comerciantes, porque claro, salía mucho más rentable el viaje en barco que no en caravanas de camellos, ¿no? Pero claro, había pequeños comerciantes que necesitaban para pedir préstamos. Claro, los préstamos se debían hacer a los judíos también. Si el Jonas Mutter dice que no tiene datos, basta con que se vaya a Gerona, porque a veces enseñan por aquí, la Diputación de Gerona tiene un folleto sobre turismo y ahí dice claramente como en el año 70 de nuestra era, cuando la diáspora dice, ya había judíos establecidos en el CAI, en el barrio judío de Gerona. ¿Eh? Y si había judíos establecidos en el año 70, dice, y antes de la diáspora, antes del año 70, ya había judíos. ¿Eh? Entonces, si ya había judíos en Gerona, Baleares que está en la otra punta, o está de paso, los barcos que iban a Gerona no paraban en Mallorca. Se escondía cuando pasaban los barcos. Sí, pasaban de largo, ¿no? Y aquí no había judíos hasta que hay papeles escritos que hay catolicismo. Estoy bajo el agua. Simplemente que vaya a Gerona, que lo tiene patio. ¿Y cómo es que allí tienen datos de todo eso y aquí no?

hay, por ejemplo, sitios, bueno, no. Puede decir algo también. ¿Cómo va a ser? Lo que dice San Cayetano de la iglesia pobre, la única iglesia verdadera en el mundo, eso parece una cosa muy fuerte, ¿no? Pero entendiéndolo tal como ponemos ahí en el PACS, en Madrid, en el Congreso de Teología, toda aquella persona que vive, que trabaja para comer, no vive del cuento, no vive a costa de los demás. Y da igual si es seguidor de Alá, de Buda, de Krishna o de Jehová o de quien le dé la gana, ¿no? O incluso si es ateo, es igual. Lo importante es que se comporte como persona y estamos en la misma barca. Ese es el sentido, ¿no? De hay que tener cuidado con lo que se entiende con las palabras, ¿no? De creerse ombligos del mundo, pero en ese sentido, precisamente es todo lo contrario, el sentido amplio. Da igual lo que sigas, pero procura seguir a Dios, no a rabinos, ni a pastores protestantes, ni a curas, ni a lamas, que ahora está muy de moda traer lamas por ahí, que fueran los grandes salvadores del mundo. Sigue a Buda, pero trabaja para comer, como hacen los lamas, que viven del cuento. Y ya está, estamos en la misma barca. Y lo de ateo, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Ateos que se comportan como seres humanos y otros que creen en Dios y asesinan. Hablando de la noticia esa que se ha descubierto los vasos y tal, ¿quiénes son los que han descubierto todo este tema de los barcos allí alrededor de las islas? ¿Sabe de dónde viene la? Yo escuché algo hace un año y medio o dos. Pero esto yo supongo que estará en Barcelona, porque aquí no hay museo, no hay museo naval. Hay alguna fotografía de barcos y tal que están ahí en el museo de Barcelona. Es que no sé si os acordaréis que hace como un año o año y medio salió una información en la prensa de unos arqueólogos marinos. Que estaban haciendo una recomposición de las rutas marítimas de todo el Mediterráneo y se estaban dando cuenta que cerca del Mediterráneo, cerca de las islas, no sé, en otras islas o en, no sé, cerquita, ¿no? Se estaba descubriendo, pues habían descubierto los restos de toda una mercadería de navíos que estaban transitando. O sea, lo que en su momento, hace un año y pico o dos, aún no me acuerdo, lo que en su momento se estaba dando en otros lugares del Mediterráneo, hoy ha llegado aquí. Y se asegura que esto pasaba aquí mismo, en la isla. O sea, y la noticia en aquel momento eran americanos, norteamericanos. No eran investigadores españoles, mucho menos mallorquines. Yo lo vengo a decir por el problema que reside aquí, ¿no? Cuando se habla de todo esto. Que parece ser que todo se va destapando porque son los extranjeros que van destapando cosas, no porque sean los de aquí. Y es el gran problema de que esto es que esta gente de aquí, los como Leonardo Montaner, los investigadores, es, claro, están metidos dentro de todo ese conglomerado político y religioso y todo. Y les cuesta mucho, ¿no?, reconocer toda una serie de hechos históricos porque ellos mismos se verían implicados todo ese engaño, ¿no?, en toda esa cosa, ¿no? Yo no sé ese es el Montaner en qué estaría pensando o si le habéis interpretado bien, porque es que es ridículo esto. Cualquier libro de historia un poco serio sabe que el 500 y 600 antes de Cristo los griegos ya paseaban por aquí y los fenicios, y los fenicios no son más que los judíos de después, porque es físicamente de la misma zona. ¿Por qué? Porque toda la cultura y todo el comercio y todo venía de Occidente, de aquella parte. El mundo rico era el Mediterráneo porque todo venía de allí. De Oriente. Hasta que después se descubrió América y giró. Entonces ya era Occidente, ¿no? Pero aquella época, hasta el siglo XV, la cultura y la mercancía y las especies y las sedas y las matemáticas y los números y todo lo que queda tenía que quedar con esto. Es imposible que no fuera de esta manera, sino tendríamos que haber sido salvajes nosotros en las Baleares y en Cerdeña y en todo esto. Es tan obvio que parece mentira que Montaner haya dicho esto, a no ser que lo hayáis entendido mal. Pero no solamente Montaner, hay un montón de historiadores mallorquines. Pero tú coges de cualquier libro de historia. Se basan en letra, es decir, si en aquel tiempo, en el año 100, había un contrato comercial que establecía tal, y aparece un trozo de papel, así eso existió. Mientras que había miles de personas viviendo en Palma y no existieron. Como no hay nada escrito respecto a ellas, no existieron. Está escrito la diosa de Ibiza, es una cultura anterior, incluso a la griega. ¿Cómo se llama? Zeus, que Zanis, que son Púnico. El otro lado del estrecho Gibraltar, que está Sevilla, Huelva y Cádiz, había los... en el 300 y 400, que eran de allí también. Había una cultura, un pueblo. Ahora no me acuerdo, pero en fin, ya lo tengo. Quiero decir que no. Pienso que el tema es que es cojonudo porque tiene su liga de sarcasmo, ¿no? Porque cuando se habla de mitos, los mitos no están creados por el pueblo, los mitos están creados por los historiadores. ¿Por qué? Porque dejan esos vacíos históricos dentro de lo que son las poblaciones, y después está la especulación parte del pueblo, parte de todo el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tema de los chuetas de Mallorca? Exactamente lo mismo. Han especulado con el tema de los judíos en la isla, simplemente por el comercio y por el tema del dinero, y han creado el mito del misterio de los chuetas. Y alguien ha hablado sobre esto, ha habido incluso libros, literatura y tal, y todos estos de aquí están metidos en ese ajo. Sobre ese vacío, todo el mundo vive. Y claro, ese vacío también es está lleno, por decirlo de alguna manera, de mucha historia negra. Que tener que reconocerla, ¿sabes lo que les costaría a esta gente de aquí reconocerla? Historia negra de asaltos y robos y... Lo que no entiendo, José, es que interesa tapar algo que está más claro que el agua. Sí. O sea, como que había un comercio allí... Pero muchísimo antes de Jesucristo, eso está más claro que el agua. ¿De qué se fundó Corrientía, de qué se fundió Palma, de qué se fundó Mahón y de qué se fundó Ciudadela? Bueno, lo que se llama Ciudadela. Pero aquí... de años antes de Jesucristo aquí había un comercio total. Pero ¿a quién le interesa la historia de la isla? A los historiadores. Porque les interesa a los trabajadores que están trabajando ahí para ganar 4 pesetas de más y si pueden joder a otro compañero para... ¿Les interesa? No. Entonces todos se lo comen, se lo guisan esos 4 historiadores de aquí. 4, 5 o 10. Y todos montados dentro de ese caballo del poder y del... Así, se lo comen y se lo guisan ellos todos. Claro. Mientras que no haya esas voces críticas que partan incluso desde los mismos chicos de las universidades, que parece que están como gilipollados allí, estudiando tonterías, sin embargo están haciendo, dejando pasar cosas muy importantes que no tienen nada que ver con letras ni con lo que les están enseñando. Hostia, es que mientras que no pase eso... Es que es verdad, hoy en día ¿dónde está la parte crítica de la sociedad? Que tendría que nacer de la propia juventud. Pero esto tienes que trasladarlo incluso a nivel religioso también, porque a veces estás conceptuando todo en un marco histórico. Aquí lo que sea, por ejemplo, lo que está hablando es de ese cristianismo, tampoco te lo predican en ninguna religión. La cuestión histórica es por el interés de monopolizar el cristianismo, el catolicismo, y punto, y no les interesa nada más que ellos son los primeros que trajeron la palabra, los que la dieron, los que la transformaron, los que la bañaron y los que se la tienen que servir al pueblo para que se la trague a la manera que ellos quieren. Entonces, buscar la raíz histórica a veces no es tan importante, sino la raíz realmente de lo que se está diciendo continuamente, por ejemplo, aquí, en cuanto al cristianismo. En cuanto a esa bondad, en cuanto a la justicia, en cuanto a la igualdad, a esa solidaridad que no se predica en las religiones y que se ignora completamente. Entonces cuando estamos hablando de ese cristianismo, ¿a dónde está realmente? Porque es que el pueblo sigue los ritos del espíritu de la manada y necesita un pastor que le diga lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué uno tiene que pensar, a pesar de que haya gente que tenga, como tú has dicho, sus carreras, sus estudios, sus tal y sus cual. No, van al rito semanal sin pensar ni más ni menos en lo que encierra realmente aquello que está intentando seguir. Digo intentando porque en el fondo no se sigue. Pues yo un poco lo que decía Miguel también a la hora de lo del mensaje. Yo no me puedo, me identifico más que el mensaje es el ombligo del mundo. Que nosotros no nos consideramos, yo por lo menos no me considero el ombligo del mundo, pero sí el mensaje en sí. El mensaje, si lo vives, claro que es el ombligo del mundo. Si estás hablando de la bondad, y la bondad te lleva al amor, y el amor pues te lleva a compartir, a no vivir encima de los demás. Pero eso, claro, las religiones que en principio han sido las que han tenido en teoría socialmente el deber de transmitir esas enseñanzas, ¿cómo lo han hecho? ¿De qué manera? Instauradas en un poder y aliadas con el mismo, con el poder social y político que ha habido. Entonces, claro, ¿no? Que se han convertido en otro yugo más sobre el pueblo. Luego cuando te llega alguien que te dice lo que es el cristianismo de una manera sencilla, accesible a todo el mundo, sin tapujos, pasamos, yo lo digo por eso que soy el primero, a buscar peros y pras y pun y pan y trabas, historias y tal, y si vienes y no vienes, hay datos y no hay datos. Si te pones a mirar lo que es la sencillez y la profundidad dentro de la sencillez de lo que es el cristianismo, pues te tienes que apartar prácticamente de todo lo que hay por ahí, de todo lo que te sirve, y todas las teologías que te enmarañan. Ahora, esto del mensaje que habéis mandado, finalmente a Madrid, porque no, apenas os dejaron hablar la vez que fuisteis. Pero es que no interesa que hable la gente, lo que interesa es que las ideas que tú tomes estén ya digeridas por otros. ¿Eh? Entonces, claro, ahí tú te comes lo que otros se han comido y mira que te va. Pero que tú saques algo de ti mismo, que ya vives y que digas, no, es que esto no es así. Y te digan, ¿quién eres tú para decir que esto no es así? Ya me dirás. ¿Doctores? Reconocer que la base social del cristianismo que llegó a Mallorca o a cualquier parte del Mediterráneo, porque los judíos, unos porque eran comerciantes, otros por la diáspora, que fueron expulsados, tomados como esclavos y venían aquí a servir a casa de los señorazos que vivían en Poyentia, bueno, el resto de la isla, había un montón de judíos que, claro, muchos serían seguidores de la religión judía, ¿no?, de Moisés, pero ya veía algunos que habían oído directamente con sus propias orejas al carpintero de Nazaret. Y reconocer eso, que aquí había cristianos desde el primer momento en Mallorca y son gente obrera, que hablaban de solidaridad, de igualdad, de nada de ricos y pobres, y de reconocer esto, hombre, no solamente es reconocer lo antiguo, es que les jode lo actual. Y tendrían que reconocer que aquí unos cuantos obreros hacemos lo mismo, procuramos seguir a Cristo, pasamos de religiones, no hemos creado ninguna secta, porque Iglesia pobre es una palabra, pero no hemos creado nada nuevo, y seguimos la trayectoria de hace 2000 años, de hace 4000, de siempre, de la persona libre que trata de seguir a Dios directamente. Reconocerías, hombre, se les cae todo el negocio, no solo en Mallorca, sino en todo el mundo. Por eso no es que sean duros de oído, es que se las ven bien claras. El Congreso de Teología en Madrid, gente católica que se supone que son progresistas, de izquierdas, de comisiones obreras, y luego a la hora de la verdad no te dejan hablar cuando dices, sí, Cristo es lo importante, o Buda, o Alá, pero esto es lo importante, no que si hay que reformar el catolicismo, hay que reformar la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa, no, ellos no hay que reformar nada, mandarlas a freír espárragos, hay que ir a Cristo y punto. No, ellos tienen que estar año tras año organizando un congreso y libros por aquí y escritos por allá y grupitos de cristianos de base, cristianos de esto y lo otro, que de cristianos nada, porque la base, no hay cristianos de base, hay cristianos y punto, no hay base en una pirámide. No hay. Entonces, tienen que seguir con toda esa comedia, pero vienes tú y les dices, no, no hay que hacer nada, dejar todo esto y vivir. No hacer daño a nadie, vivir tranquilos y orar a Dios directamente y punto. Ah, no. Esto aquí ni siquiera ellos, que son la avanzadilla, los progresistas, ¿vale? Porque a ellos también se les cae negocio, al fin y al cabo son católicos. Son miembros de una religión organizada donde hay dinero. Pues que con comedura de poco. Y estos días, pues he estado haciendo un recuento, digamos, un resumen, ¿no? Apuntando direcciones de mucha gente que me he estado escribiendo últimamente. Es increíble, como muchos me preguntaban al leer las cartas, me gustaría saber sobre el cristianismo primitivo, que vivís en Mallorca, y qué es esto, y de qué se trata, y si son socios, y si hay sacerdotes, si hay locales. Bueno, me preguntaban todas estas cosas, ¿no? Es lo típico que te preguntan. Y claro, yo me reía a revisar todas estas cosas. Y sin embargo, encontré una carta de una chica chilena, del año 88, y que le había mandado unos mensajes yo de esto, porque a todos los que me han pedido, a todos le he mandado, a países, ciudades de España, bueno, a todo el mundo. Y entonces, claro, esta chica me ponía en su carta, que me emocioné un poco, porque me dice que había leído estos mensajes que yo le había enviado a algunos de Cayetán y otros chicos de aquí, de nosotros, y que esta chica decía que le había llegado muy profundamente, porque era un cristianismo que ella desconocía, que ella nunca había visto, y que le había interesado mucho, ¿no? Y que ojalá pudiera ver ella todo esto, decía, y le hacía mucha ilusión. Bueno, yo a esa chica no la he visto más, pero ahora he apuntado la dirección para la próxima vez que vaya así, lo voy a intentar verla, porque me llegó mucho, porque, claro, esta persona nunca ha estado por aquí, ¿no? No ha tenido la suerte mía, la suerte de vosotros, bueno, de todos, de vivir esto, ¿no? Y nada, como les digo, estos días me ha hecho mucho que pensar, porque tanta gente que escribe, ¿no?, que tiene interés en esto y lo otro, pero cuando tú le hablas claro, claro, pasa lo que pasó con Jesús. Ya que hay que trabajar para vivir, que lo de los ricos y los pobres, que en fin, igual como una amiga que también, que es vecina, que también ella está en otra religión. Y ella, claro, también tiene buenas ideas, porque yo sé que en todas las religiones hay buenas personas, pero es que la organización la que ha fallado, porque ella misma me decía, no, es que lo que importante es que si las religiones no han funcionado, pero lo importante es que la persona es la que tiene que cambiar. Yo decía, mira, como también esto se da cuenta, ¿no? Claro, no, pero polémica ya me ha pasado varias veces. Porque yo misma cuando estaba con gente en Chile, ¿no? Malú, por ejemplo, ustedes la han conocido a través de vídeos. Ella admira mucho todo esto, ¿no? Incluso su marido, han tenido unas palabras muy bonitas, muy profundas, y yo sé que de verdad las sienten. O sea que yo pienso que de fuera de España incluso la gente lo entiende mejor. A lo mejor como nosotros estamos aquí mismo metidos adentro, no le damos tanta importancia, o quizás es muy normal, pero de lejos, yo he notado en cartas, como les digo, estos días que he revisado, que esto es diferente, ¿no? Y claro, como no les conviene, pues claro, ahora mismo he mandado dos cartas estos días a la prensa, no la han publicado, ni la van a publicar, porque no les conviene. Si en aquel tiempo hacían lo mismo, si ahora está pasando exactamente lo mismo. Lo único que han cambiado los dueños, nomás el capitalismo es el mismo. Capitalismo me refiero religioso, político y militar. Pero bueno, de todas maneras uno tiene que seguir igual, o sea, no desanimarse por esto. Porque si no te publican carta o no te hacen entrevista o no nos llaman o lo que sea, bueno, mira, paciencia. A lo mejor pues tiene que ser así esto. Yo creo que lo importante es que uno esté seguro de sí mismo. Entonces, ahora mismo, tú lo que estás comentando me da a mí que pensar también, porque yo conozco personas que, como dice Miguel, en un momento determinado no son capaces de dar un paso, de decir, o lo que sentía esa necesidad de decir, me voy fuera de una iglesia organizada. Eso habría que entrar dentro de la persona y dentro de su intimidad como ser humano, porque yo reconozco que hay personas, conozco personas que son de una religión determinada y son más desarraigadas, pero vamos, yo creo que no les llego a la suela de los zapatos. Viven en las condiciones que están a gusto con esas condiciones, en el sentido de que si no tienen más, tampoco lo anhelan, y están dentro de una religión. Por supuesto hay que respetar cada uno pues la decisión que toma, y siguen unos ritos y siguen unas cosas. No sé si vas a entrar dentro de la mentalidad o del espíritu de esas personas, pues no sabes tampoco esa necesidad de estar dentro de, si viene un arraigo de estos milenarios, ¿no? Coincidió también que en la última vez que estuve hablando con Gloria, pues salió el tema otra vez también, ¿no?, de Marra. Ella me comentó y dice, yo no tengo la necesidad de darme de baja. Solamente en este aspecto Dios sabe si soy o no soy verdaderamente hija suya o tal. No sé, cuando Jesús dijo, por sus hechos los conoceréis, pues explícitamente dijo por sus hechos, no porque perteneciesen a una religión u otra determinada. Se supone que el que vive en y con Dios, pues va a actuar respecto a lo que se dice incluso en el mensaje, no, a lo que se dice en el mensaje, respecto a la bondad y respecto al amor, independientemente de que haya estado o esté arraigado. Quizás sea lo más importante, que es para que la gran organización o las grandes organizaciones no sigan adelante, es precisamente que tú te desarraigues, pero para eso no, o sea, había que entrar dentro del pensamiento, del sentimiento de cada ser humano. No solamente es escuchar el mensaje, hay personas que no importa que escuchen ningún mensaje, sus vidas son un auténtico mensaje ya, sin leer nada y sin prácticamente haber escuchado nada. Por ahí hay personas, pues yo qué sé, de poblaciones, de tribus, de otras culturas, mira, a lo mejor le ponen un molinillo al Buda de su manera, pero su vida está dentro de la sencillez más maravillosa que uno se puede tirar a la cara. Y tú les lees este mensaje y seguro que están de acuerdo con lo que es el fondo del espíritu del mensaje, que es la bondad, la justicia y la igualdad. Que después cada uno tengamos nuestro egoísmo y es lo que hay que atacar en uno mismo, pues también es verdad. Pero ya te digo que hay cosas que incluso cuesta comprenderlas, ¿no? Y ahora mismo, pues no sé, hay cosas, por ejemplo, ahora se cumplía un año de la muerte de mi padre y, por ejemplo, mi madre pues estaba con la historia de hacer una misa. Yo me tuve que coger y decirle a ella, digo, mira, no voy a ir a la misa, porque, en fin, me parece que a mi madre no le tiene que recordar, nadie le tiene que recordar a Dios sobre mi padre. Y más personas que yo ni conozco, ni me supongo que hará un ritual, pues, yo qué sé, más fijándose a ver quién ha venido que quién no ha venido, si se arrodillan o no se arrodillan, o se sientan o no se sientan, o yo qué sé qué historia. Es preferible que yo lo haga aquí en mi casa tranquilamente, a mi manera, en el pensamiento. Digo, porque es que es absurdo que pongamos a Dios como el gran, la referencia de los grandes olvidos. Porque continuamente tienes que estar, como hay personas que vienen a la consulta, yo le pago una misa a mi hijo cada mes, vale, tú necesitas pagarle la misa, yo no te voy a hacer la contra. Es como si tú tienes que recordarle al cura, oye, que tenga que le tire de la cadena de Dios o del pelo a Dios, acuérdate de aquel que me ha pagado una misa, oye, ¿entiendes? Cositas estas así, porque en el fondo, si vas a analizar lo que es la cosa, dejando el sentimiento de la persona, pues pasa lo otro y joder, cosa más maquinal y más brutal, ¿no? Pero es que hay tantas cosas brutales, como los grandes silencios que se han producido en la última guerra, sobre todo esos callados, los católicos callados, los musulmanes callados, los imanes todos callados, la gente matándose, nadie ha excomulgado a nadie, de los dirigentes ha dicho a Prati, hay que parar la guerra, joder, a todo el que vaya a la guerra excomulgado, punto, y se acabó, no es cristiano, o no es católico, o no es protestante, o no es musulmán, o lo que sea, se acabó, y salir a la calle en ese aspecto, y no, hacer cuatro plegarias chinas. Por eso te digo que hay tantas brutalidades y que se comulga socialmente con ellas continuamente, que luego, claro, a veces se dice algo muy claro aquí y yo a veces tengo el complejo de gilipollas hablando claramente, porque si ombligo del mundo, que si tú te has creído, que si no te has dejado de creer, ostras, pero es que hay algo que es una verdad y es que cae por su propio peso. De la voluntad de la persona, que parece que todo va dirigido a que el mensaje hacia el individuo sea en ese sentido, ¿no? Hacia la bondad. Pero, no sé, a mí siempre que me sale, siempre que oigo hablar de que todo se resume en la bondad, y que a pesar de que hay muchas religiones y muchas formas religiosas y tal, que no importa porque si la persona es bondadosa, etcétera, etcétera, yo he oído a muchas personas que son buenas, decir, de volver otra vez a repetirse mi vida, haría esto, esto, esto, pero esto y esto, esto no lo haría. O sea, la bondad no está reñida con la tontería, o sea, con estar en Badia, estar empardalado y admitirlo todo, y estar siempre como de cabeza caída, admitiéndolo todo lo que está alrededor. Puede ser, oye, todo lo bondadoso que quieres, lo que quieras, pero que no te nule ni por un momento tu espíritu crítico sobre la vida, porque decir sobre el espíritu crítico de la vida es decir ser crítico contigo mismo. Entonces, no sé, hay personas buenas en religiones, etcétera, etcétera, ¿vale? De acuerdo. Pero que a mí nadie me haga tragar por un tubo la religión porque haya personas buenas y bondadosas dentro de la religión. O sea, hay que tener bien claro esto. O sea, yo respetaré a la persona, pero que no me vengan para que comulgue con ruedas de molino a una organización como el Vaticano o yo que sé, a una política como las que llevan el capitalismo o como lo que sea, porque tengo mi espíritu crítico y de la misma manera que no soy crítico conmigo, no puedo dejar de serlo con aquella sociedad, con aquellas religiones, con aquel poder que me tiene a mí incluso sujeto y me toca las narices continuamente. O sea, no creo que merezca una cosa a la otra. Y bien, podemos ser buenos, pero es lo que siempre decimos, buenos pero no tontos. ¿Dónde está el baremo para medir las cosas? Yo creo que la conciencia de cada cual es lo primordial y lo que se tiene que poner en marcha. No es, frases estándar, ¿no? Frases hechas para, no sé, para acogerse, ¿no? Porque ya creo que ya está, no sé, uno se cansa, ¿no?, de seguir frases hechas. Incluyendo hasta las de Jesús, que tanto repiten en las iglesias, todas las iglesias e incluso nosotros. Es como lo que pretendía con lo que he dejado en la mesa, ¿no?, con el programa este de Cuéntame tu sueño. Ya está bien, Jesús tuvo su sueño, igual que Luther King, igual que Gandhi, igual que grandes personajes y pequeños personajes reconocidos por la historia. Pero ¿y el sueño de cada uno? O sea, para mí, yo parto un poco desde esa base, de que todo individuo tiene también su propia voz. Si tenemos que ser buenos, pero sin voz, yo prefiero más ser malo. Y veremos a ver qué es lo que pasa cuando diga lo que pienso. ¿Qué pasó? que la gente dijo, hombre, es que esto está muy bien, pero esto es muy duro, y se inventó el catolicismo para judíos y para cristianos. Y si no, no hubiera tenido el éxito que tuvo, porque el catolicismo tampoco vino aquí con Jaime I. El catolicismo ya estaba aquí en el siglo 3 y 4 después de Jesús, porque en el primer concilio de Nicea ya hay un obispo de Ibiza, uno de Sevilla y no sé qué y no sé cuántos. ¿Por qué? Que la gente dice, hombre, precio por... A ver, ¿quién me salva mejor? Yo pudiendo ser joyero y pudiendo hacer préstamos y pudiendo hacer... Entonces esto fue el éxito que tienen las religiones. Y de momento seguimos por ahí. Y un poco de fútbol los domingos. O mucho. ¿Y por qué nosotros tenemos esta idea? Y maestro Caetano, en el mensaje, que ahí sí que está claro, todo, no importa que sean de aquí, de que nos conozcan y tal, porque con tal de que sea, lo que decía Miguel, pobre, y que trabajan y se ganen, tienen el espíritu ese de... Claro que sí. Porque a lo mejor es verdad lo que decía Carlos Marx, que es la situación que tú ocupas dentro de la sociedad lo que te da la conciencia. No es un problema religioso, es un problema de tu trabajo. Decía Carlos Marx, como materialista que era, que te da la conciencia lo que tú haces dentro de la sociedad. Entonces ahí está. Si somos pobres, si somos trabajadores, si somos... entonces podemos creer con esto, claro, y lo vemos muy claro. Y no... Pero que de aquí venga un banquero o el de la banca más alquita, yo no lo veo tan claro, porque solo subir una cuatro bomba, pisos sin hacer una bomba. Eso no es de los ¿Eh? Y por esto tampoco no es de extrañar que a Miguel o a María o a quien sea no sean bien recibidos en el convenio este de teología, porque allí no se habla de Dios, se habla de otras cosas, se habla de religión humana y sí. Y es otro tema, entonces no interesa, pero es que está claro. Pero eso es lo, como utilices tú los valores. Claro. El provecho de que tú utilices una serie de valores que se te dan o que se te ofrecen en cualquier religión. Claro. Si esos valores los utilizas para lo que en sí sirve, pues bien. Ahora, si los utilizas nada más que para lo que te conviene, esto me conviene, esto lo coge. Pero si los católicos te permiten, y los judíos te permiten, que puedes hacer negocio, puedes vivir como rico, puedes tener 100.000 empleados, 100.000 criados, y a última hora o te dan la extrema opción y te vas al cielo, entonces es de chau chats. La última, lo que dice Woody Allen en sus películas, tanto judíos como católicos, en última hora te arrepientes y te vas directo al cielo. Eso es cojonudo. Es la religión definitiva. Por eso ha tenido la implantación católica, porque no nos olvidemos de una cosa: cuando el judaísmo vino a Mallorca y el catolicismo vino y el cristianismo vino, tuvo que luchar con otras religiones que eran tan buenas y tenían tanto Dios y tanta antigüedad o más que estas, las que había aquí o las que había en Cerdeña o en Cádiz, o me da igual. Y los primeros cristianos tuvieron que luchar total con los mismos. Y claro, tuvieron que luchar con la competencia de dioses y religiones. Lo que pasa es que vendían mejores, como estos de Planeta Agustini o el Club de los Lectores. A ver, que te compras un libro y además te regalo un calendario. Ten en cuenta que los cristianos en aquel tiempo, los amigos de Jesús, eran tenidos como por ateos. Ateos. Los mismos historiadores romanos hablan de que eran gente baja, gente de lo peor que había, que no creía en los dioses, claro, no creía en los dioses romanos, ni tampoco aceptaba el judaísmo organizado, o sea, era gente atea, para aquel tiempo era ateo. Y sobre todo el tema este que han dicho de los banqueros, la época de Jesús pasaba los tres cuartos de lo mismo. Que la gente rica, ¿qué te crees? Que le hacía mucha gracia las palabras de Jesús. No, a qué rico que le dijo, sí. Dijo, me gusta mucho, claro, tu rollo, y qué haré para ganar el cielo. Y dice, mira, vete, lo vendes todo y después vuelva, y todavía lo espera. Claro. Y yo tengo cuatro pelagatos, como aquí ahora, cuatro pelagatos, hace 2000 años, un carpintero, unos pescadores de ahí del lago, cuatro otros más que no tenían ni estudios, y decían, no, esto es un cuento, un rollo, y despertar a otros pocos que vivían alrededor, en las aldeas, es lo mismo de ahora. ¿Le hace mucha gracia a los ricos romanos o a los ricos judíos? Fíjate si eran ateos que tan solo tenían un dios. Para los romanos tan religiosos, que tenían 40.000. 40.000. Y dice, vaya, acá te va a no, y encima que no lo podrían representar ni vestir, ni hacer fotos. No, lo no pero tenemos un judío que porque conveniencia se hace católico y después y conoce el cristianismo auténtico, pero después dice, no, mira, ¿sabes qué? No voy a venir, que es este amigo de Maestro Caetano, este Pomar, ¿eh? Este es la es en una persona la historia de tal como yo lo veo. ¿Eh? Claro, porque él dijo, uy, este Caetano, este va en serio. Una cosa es hablar y la cosa es dar trigo. Hace años, bueno, me voy a decir ahora, algunos ya lo sabéis, pero otros no. Cuando me bajaron de Inca a Palma, yo tenía 2 añitos o 3, fuimos a vivir en la parte vieja de la ciudad, en Palma, la Plaza de la Paja. Y recuerdo que a los 9 años de edad ya tuve que hacer de trabajar, ya aprendí de herrero. Pero ya mi abuelo ya empezaba a decirme cositas. Y recuerdo, y esto ya lo sabéis, que un día me dice, procura estar bien con Dios. Cree en Dios. Pero a los sacerdotes de todas las religiones, sea cual sea, los mandas a todos a casa de una puta. Mi madre, que era su hija, dice, no digáis esto al niño. Bien, pues los envías a hacer puñetas. Aquello ha ido dentro de mi cerebro ahí, venga, ¿cómo se dice? Festando. Ya no puede ser bien. Ya tenemos aquí algo. Después, aquellos hombres de Acción Católica que venían a casa traían unas tarjetitas para ir a buscar un litro de leche, o un pan, o un trozo de carne, era la sociedad benéfica de la religión católica. Su padre ya estaba muerto y tal. Bien, entonces trajeron un cuadrito, el corazón de Jesús, y dieron permiso a mi abuelo y a mi madre para ponerlo a la pared, un trocito de tela roja, etc. Y le rezaban cada martes, que venía por la tarde, 10 minutitos y ala. Pero recuerdo que mi abuelo, que tenía unas cuantas herramientas de carpintero, era aficionado un poco a esto de carpintería. Al lado del cuadrito aquel colgó una sierra de estas antiguas. La hoja se va tirando, porque aquí hay una cuerda y rueda y pum. Y entonces yo dije, abuelo, porque habéis puesto la sierra aquí. Dije, porque este señor que han pintado aquí tan guapo también y esto del corazón de Jesús, este trabajaba de carpintero. Recuerdo que la semana siguiente vinieron aquellos señores. Y delante del cuadrito rezaban unas Ave Marías, el Padre Nuestro. Y recuerdo que aquí el retrato, y aquí la sierra, y así el Padre Nuestro, Santa María Madre, y miraba las dos cosas. Y yo veía a mi abuelo, yo lo miraba, yo pensé, ay, ay, aquí se arma algo. Pero no dijeron nada. Bien, para resumir la cosa, mi abuelo me hablaba bastante de cosas de Jesús de Nazaret. Bueno, nos hablaba mi hermano y yo, cuando ya mi hermano podía entender las cosas, mayorcito, una cosa y otra y otra, de la Biblia. Me predí, en mallorquín, me predí, abuelo, ¿dónde tenéis la Biblia? La Biblia. No he leído nunca la Biblia. ¿Cómo? ¿De dónde sacáis todo esto? Ah, ¿de dónde lo saco? De aquí y de aquí. Porque ya nuestros antepasados nos lo decían de padres a hijos y ha llegado a nosotros esto, las ideas del buen Jesús, del rabí de Nazaret, del maestro, del buen Jesús, el buen maestro, buen maestro, y nada, la cosa sencilla. Pero y no encaja con todo esto de estos sacerdotes católicos, no, esto no los escuches, esto no sabe nada de nada de Jesús, no saben nada de nada. Y resulta que me contaba cada cosa del llamado Nuevo Testamento, que decían los evangelios, dicen de los evangelios este, pero yo no lo he leído, no sé, pero hay esto, hay lo otro, y yo cuando ya tenía 17, 18 y 20 años, ya estas edades, así. Pues sí, yo ya leía el Nuevo Testamento, la Biblia entera, llamado Antiguo, pero, caramba, ¿y qué decía mi abuelo? ¿Y está aquí? ¿Y está aquí? Lo que pasa es que aquí lo han... no es esto, aquí lo han hecho una porquería, una cosa tan sencilla, y como la han puesto. Porque ya me decía mi abuelo, pero si Jesús era un hombre que trabajaba para comer y muchas veces, muchos días tenía, iba descalzo porque no tenía para ponerse nada en los pies. Y si no tenía trabajo, tenía que guardar algunas ovejas de algún vecino, en fin. Un trabajo sencillo para comer. Si era un hombre como los demás, nació, vivió y murió como los demás. Pero, y estos dicen de la resurrección, ah, lo que pasa es que tenían que enterrarlo a la tierra. Y un señor dice, no, yo lo pongan en mi tumba y hasta ya una temporada, pero se ve que la familia no estaba de acuerdo. Lo quitaron y lo pusieron en la tierra. Todo esto, después, arreglado, ya tenemos ahí la gran farsa de la resurrección del cuerpo de Jesús y tal y tal. Y nada menos, ya hacen decir la tontería esta a los evangelistas, no podrían decir barbaridades de estas. Resucita el cuerpo de Jesús y está sentado al lado de Dios, a la diestra del Padre. Está sentado al lado de Dios. ¿Quién puede sentarse al lado de la vida? Podemos sentarnos al lado de cosas que tienen vida, como ahora nosotros mismos. Vida, vida, vida. Al lado de cosas que tienen vida. Personas, animales, plantas. Pero si no hay esto, la vida, ¿dónde está la vida? En el vacío. ¿Dónde está el lado de la vida? Al lado de Dios, esto ya es el colmo. Claro, han ido arreglando también las cosas, lo que decía los santos antes, porque cuando Jesús dijo, o el Espíritu por boca de Jesús, que no se puede servir a Dios y al dinero, entonces esto no sirve. No. Las religiones organizadas, el llamado catolicismo, y después todas las religiones, en el mundo, todas. No, esto no, hay que servir a las dos cosas. Durante la semana, venga, a hacer dinero, a robar. Aunque los mandamientos digan no robarás, porque hacer dinero, el negocio es comprar barato para vender más caro. Venga, dinero, después el domingo, bueno, unos el viernes, el Islam, otros el Shabbat, el sábado, los judíos, católicos y protestantes, el domingo, la misa de todos y Alá es grande, Dios es grande, cantemos himnos al Señor y bien, bien. Y después, pues a la mañana siguiente, a trabajar, bueno, a hacer que otros trabajen y nosotros nos haremos ricos. Hace una temporada, unos meses, que la prensa anunciaba y la televisión, lo vi por la tele, el presidente de los Estados Unidos, Clinton, con su esposa, asistió el domingo pasado a la iglesia metodista, allí, seguramente sería en Washington, a la iglesia metodista. El pastor le daría la mano, la bienvenida y tal, y la gente allí, y cantando himnos, y el presidente, días después, este señor, con tanto cristianismo, dice, venga, ha llegado la hora, tú y tú, venga, con la OTAN, echad bombas allí. Es que si por error matamos gente, es igual, y tirad, echad bombas. ¿No te acuerdas que habías estado en la iglesia? La cosa está clara. Una vez, Jesús dice, los publicanos y las rameras os van delante en el reino. Hoy diría los ateos, las putas, la gente que decís mala, os va delante a vosotros. Y sobre todo aquello de a los sacerdotes de su tiempo y de ahora y de siempre. Soy piedras de tropiezo, que no entráis ni dejáis de entrar en el reino. Y aquí viene lo importante. Y conviene siempre repetir lo mismo, aunque nos cansemos unos y otros de escuchar lo mismo, pero tenemos que tener la idea clara. El cristianismo, y en este caso podríamos decir de una forma más universal, dejemos por un momento cristianismo o budismo, islam, no, dejemos esto. La idea clara de Dios y nosotros. Ahí. Dejemos a un lado esta cosa social, si ricos y pobres, si la explotación, no, dejemos esto. Los dedico yo un día a Pep, a José, médico que trabaja con Castro. Me dice, allí yo estaba sentado ahí, estaba de pie, y me dice, no sé si vamos a entendernos, Cayetano, ¿por qué? Porque yo soy agnóstico, soy ateo. Sí, nos entenderemos. Siéntate. Castro se sentó. Yo, Castro, tú. Estamos tres ahora reunidos aquí. Y vivimos, tenemos vida. ¿Te has creado tú a ti mismo? No, caramba. Tienes razón. Jamás lo había pensado o habíamos discutido con nadie. Claro, las religiones no enseñan las verdades de Dios, enseñan su verdad de negocio. Y entonces, amplié más la idea. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Nosotros no nos hemos creado. A mí me parió mi madre, a ti tu madre, y a tu madre y a mi madre la parió su madre. Y al principio, ¿quién parió a la primera madre? ¿Qué era? ¿Una persona? ¿Era una hierba? ¿Era un bicho, un animal, un pez? ¿Era un átomo? ¿Una energía? Bueno, ¿alguien creó aquello? Sí. ¿O aquello se creó a sí mismo? Y por consecuencia, tenemos el infinito universo. Entonces, ¿qué pasa? En toda mi vida, y debo decirlo así, claro, sin estudios de ninguna clase, he leído algunos libros, la Biblia, pero no, pensando con esta, porque todos podemos dar gracias a Dios de que tenemos uno para pensar, de que hay millones de seres humanos que no lo emplean. y todo miembro, ¿quién no actúa? Según leí una vez, un científico decía, todo miembro, ¿quién no actúa? Se atrofia. Si yo estoy varias horas así, ¿qué pasará? Ay, ay, ay, ay, y más yo con cargado de reuma de trozos. Ay, ay, ay, que no puede ir. Si el cerebro se pasa años y años sin hacer nada, ya me diréis, ¿cómo está? Una caja aquí, que se dice, la caja torácica, vacía, llena de serrín, y venga fútbol, y venga dinero, y venga putería, y venga droga, y ya veremos lo que pasará. No. El asunto está en que en mi vida he ido pensando, pero sí, karma, este alguien o algo que ha hecho que es posible nuestra existencia, la existencia del infinito universo. Y si este sol y esta tierra nuestra, el agua, la tierra, el sol, la tierra que después nos da, las plantas que comemos, la comida, pero con una rotación, que imaginemos que cada año el sol y la tierra hacen las vueltas más amplias, más amplias, más amplias. Entonces podemos ver que si cada año más amplio, más se distancia uno de otro, quedaremos helados, el fin de la Tierra. Pero ¿qué pasa si hace las vueltas más pequeñitas cada año? Quedaremos quemados por el sol. ¡Caramba! Pero si esto después, pienso y digo, y pero la Tierra y el infinito universo, millones y millones, galaxias, mundos y más mundos, y soles y más soles y lunas. Todo es una matemática enorme. Tanto si alguien ha hecho esta gran matemática, como si ella misma se hace, yo soy, todos somos el resultado de todo esto, somos fotocopia, en una palabra más sencilla. Estamos creados. ¿Quién puede negar a su creador? Yo dije esto a José el médico, y claro, y como ahora mismo nosotros. A ver, ¿quién puede negar a su creador? Nadie. Ahora, tenemos la libertad de pensar que mi creador ha sido esto, un átomo, o ha sido un pez. O lo que me dijo un chico que vino un día, me lo presentó su novia, y su novia me decía, venga, venga, lo que me has dicho a mí, digo a Cayetano, hazle la contraria. Y me decía cosas, y entre estas cosas, que parecía que me pegaba fuerte a mí, me dice, como el golpe final para dejarme cao, dice, yo creo que lo que tú dices del creador, a este se le puede llamar albaricoche. Y yo dije, no. Exacto, se le puede llamar albaricoche. Lo que pasa es que han puesto la palabra creador, Dios, Padre Celestial, Alá, Jehová, Yahvé, pero albaricoche, Dios, sí. Normal. Esto se puede discutir. Los nombres, las cosas que vemos, que sentimos, que vivimos, pero nadie puede negar, es imposible negar a mi creador. Entonces, yo no existo. Y si no existo, ¿qué pasa? Si yo cargado de reumatoartrosis y ahora acaso me pega un golpe aquí, o yo mismo me pego contra la mesa, me duele. Entonces, señal de que existo. Es verdad, una cosa está clara. ¿Qué pasa aquí? Pero hay más de todo eso. En mi vida, ya algunos lo sabéis, pues en mi vida, puedo contar también lo que creo que mucha gente en el mundo igual, las propias experiencias, llamemos espirituales, porque la oración mental, la meditación, la relajación, hasta el mismo yoga que yo he practicado de joven, así porque como divertirme, pero sobre todo la oración de despierto y de dormir. Y a esto le llaman el viaje astral. Yo recuerdo que era un niño de 6 o 7 años y ya los pequeños en la plaza de la paja, los niños, me dirás cuántos palomos hay en el palomo de Mestre Joan o de Mestre Antoni. Sí, ya os lo diré. Pero mi madre con otras mujeres hacían tertulia en la plaza y recuerdo que mi madre me dijo, que te vea yo que subes al palomar, el tejado de Mestre Antoni y de Mestre Joan. No, es que yo voy de noche volando. Y recuerdo muy bien, parece que aún oigo las palabras. Mi madre dice, ah, bueno, bueno, si vas volando puedes ir. Ya tenía 13 años, 14 años, 15 años y vivíamos después ya en la calle San Miguel. Y mi madre ya me decía, tendrás que ir allá a la señora María, que te duele mucho el estómago, y si puedes ir por la noche, y si tendrás que ir al pueblo tal y tal. Y que... Años y años después me regalan un libro que habla de estos sueños a voluntad, que les dan el nombre de viaje astral. Pero si esto es lo que he hecho yo toda mi vida, sin saber lo que es. En una palabra, conozco la palabra también, no por la escritura, sí, sino por haber vivido una serie de veces en mi vida, quedarme quieto. Después he podido comprobar que aquella quietud, que parece que te vas, que yo creía será un viaje astral, sin estar en la cama. Pero después veo que le han puesto un nombre, las religiones, que he llamado éxtasis. Recuerdo que el éxtasis más largo que he tenido en mi vida ha sido de 2 horas, otros de media hora, un cuarto de hora, etc. Recuerdo, y algunos recordaréis, que una reunión allí, que yo os dije, déjame un poquitín ahora, meditaré un poquitín. Recordaréis esto, me parece que nosotros, que hace años que venimos, que yo me quedé allí, un poco así, unos 2 o 3 minutos, silencio total, pero después, vuelvo en sí, despierto y demás. Ahora he estado en Valencia y había esta Gloria y Carmen, las dos hermanas, que las he visto allí, pensaban con nosotros en la reunión y tal y tal. Pero también he pasado por Barcelona a saludar a Cristóbal Colón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pero, amigo, he tenido que irme corriendo, bueno, en este caso volando, porque había una lluvia, estaba lloviendo de forma torrencial. Se comprobó después que en Barcelona estaba lloviendo. Un pequeño viaje astral estando sentado aquí, no temáis, los que me conocéis de hace años, no me iré. Además, si me marcho, me lo dejaré en manos, aquí está María, y allí Castro, y haremos el juego, este sí, este no, este sí, este no, para que sea, si me largo en un viaje astral, para que sea el que termine la reunión. Pero bueno, no. Tú mismo. No hay. Tú mismo. No. Pero vamos, en serio. No es solamente la idea de la religión, de invocar a dioses y esto y lo otro, y la comedia que se hace en los templos, y cuando digo templos me refiero a toda clase de templos, de incluso de los chamanes o de pagodas y mezquitas y sinagogas, todo. En todas partes, como se dice, se fue de Navas, en todas las religiones del mundo y a través de la historia humana, y antes sin religión, siempre ha habido y hay personas, hombres y mujeres, que buscan a Dios. A este Dios interior, íntimo, no en la organización. Y entonces, ¿qué pasa? Que se hace una realidad aquello de busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. No es solamente que el espíritu que dé ideas de un anarquismo, de un socialismo, de un comunismo espiritual, de una justicia, de una paz, no es solamente esto, que te da una visión íntima, que muchas veces, y debo decirlo, y no es privilegio de mí ni de nadie, es de todo ser humano que busca este Dios. A veces ha venido gente aquí y, pero Cayetano, tú ya estás viendo el aura de las personas, ¿no? No he visto nunca esto que dicen aura, colores, pero teniendo la persona delante, un hombre, una mujer, joven, viejo, el espíritu que llama el Cristo, el Maestro, esta persona es esto y esto y esto y esto, y lo veo retratado. ¿Cuántas veces tengo que callarme y seguir? ¿Qué es esto? Y muchas personas después vienen y dicen que es un don, o de poner la mano y quitar el dolor, el don de curar, el don de la evidencia, el don de esto y lo otro, y entramos en un terreno esotérico que no, no, no, no. La cosa espiritual no es así. Es sencilla, palabras sencillas, si es necesario un chiste o una palabrota, y la procesión de la bondad que vaya por dentro, y la evidencia por dentro, y todo esté dentro. Y cuando no te queda más remedio, es el momento de ahí, Cayetano, este brazo me duele, y bueno, ¿quieres que te dé un poco así? Ah, venga, ya está, así. Pero no, no, no, no, yo no soy ningún curandero, no, no, no, me vengas tú. No, no, pero me estás dando una... pero tú mismo puedes hacerlo también. Después, ¿cuántas personas han venido en toda mi vida y ahora últimamente? Cayetano ya es la persona tal que tiene esto y tiene lo otro. Males fuertes, cáncer. Sí. Haré todo lo que pueda. Despierto ya empiezo. Pero cuando voy a la cama, igual. Pero, maestro, ¿qué? Yo no voy a hacer, yo no voy a hacer nada, pero eres tú. Yo no voy a decirte lo que tienes que hacer tú. El Cristo, no faltaría más, ¿quién soy yo? Para dar órdenes. Es como decir lo que decíais hace un rato, ¿quién soy yo? Para decir, cuídate del espíritu de mi padre o de mi madre, ya está muerto, cuídate. De esta misa que sea para que recordarte teatro y yo diría, además de esto, un desprecio enorme a Dios. Si realmente se cree en Dios, es un desprecio que se hace a Dios. La cosa está clara, es sencilla. En este caso de este cristianismo que predicamos por aquí, es este cristianismo de Israel, de Jesús de Nazaret, encaja con todos los ismos del mundo, budismo y todo lo que queráis, pero la cosa espiritual, y todo es lo mismo. la verdad es una. Entonces yo decía, Tomé, que me ha gustado esto, es mañana que decía, la verdad no es que esté en un lugar determinado, la vamos encontrando, y es una verdad, es que vamos encontrando en la vida misma la verdad. Y conviene que tengamos la idea clara de lo que tantas veces hemos dicho por aquí. Tu verdad, mi verdad, tu verdad, la verdad de cada uno, tiene que servirnos, aprovecharnos de esta verdad de cada uno para encontrar la verdad. Pero lo hacen al revés. Los mandamases religiosos y políticos hacen de que cada ser humano tenga su verdad, pero no para buscar la verdad, sino para hacer la contraria al otro. Y se cumple aquello, claro, divide y vencerás. Y así vemos millones y millones de seres humanos en este mundo completamente emborrachados con el egoísmo y dinero y fútbol y droga y putería y venga y partidos políticos y venga a ver si yo puedo alcanzar este sitio y el otro y tal. Y después el clero mismo, la jerarquía, sacerdotes de todas las religiones, más socios, más dinero. Y estaba hablando yo con una chica hace unos días, adventista, y si Cristo por aquí, Cristo por allá, y al cabo de 20 minutos o media hora que yo le hablaba de Cristo, aquella mujer me dice, sí, pero no tenéis pastor aquí, no, ni tenéis templo así para reunirnos, no, pero lo importante de aquella mujer es que me dijo, pero ya en el llamado Antiguo Testamento se dice que hay que cobrar el diezmo. ¡Hay que cobrar el diezmo! Yo me dio lástima, porque hacía 20 minutos o media hora que yo le hablaba de Dios, de Cristo, del Espíritu, y su mente estaba en el dinero, en el diezmo. ¿Qué es lo que enseñan las religiones? Si es que las cosas claras, como se ha dicho siempre por aquí, y el chocolate espeso. Cristianismo, en este caso digamos cristianismo, pero no católico ni protestante. Y no solamente aquello de ricos y pobres y la justicia, la injusticia, no. Busca la cosa en ti mismo. Esta cosa que decimos Dios, este creador, y caramba, cómo se pone al rojo vivo todo esto, cómo se pone, porque recordaré aquí, los que no saben lo que voy a decir, otros sí ya lo saben, de que unos estudiantes venían por aquí a visitarme, y eran de forma única, por visa, y estaban hablando con su profesor, que le dejó de las cosas de la astrología. ¿Eh? Astrología. No, física. Químico no, es yo. Física. Ahí dije, la casa de Cayetano, este Cayetano me gusta, que lo Dios dice y tal, y pasábamos cosas así. Y un día yo les dije a estos chicos, si entramos en el universo, partiendo de la Tierra misma, de allí, en una línea recta, sorteando mundos y galaxias, recta, esto en la línea esta es infinita, porque el universo es infinito. Recuerdo que aquellos estudiantes fueron al profesor, le dijeron esto. El profesor dice, pero Cayetano está equivocado, porque según Albert Einstein, esta línea recta que dice él, curva. Y al curvar, si sale de aquí, al curvar va a parar al mismo sitio, al punto de... Cuando me decían esto estos chicos, oía dentro de mí mismo, que llamo el Cristo, el Maestro, soy yo, es el Cristo, es el Espíritu, no voy a discutir todo esto. Este, me doy cuenta que es, si soy yo, pues este Espíritu crece. Y oigo que me dice, coge una cuartilla, yo hago, ya bastante bien, y la mano este podía moverme un poco, soy izquierda, zurdo, y empecé a hacer círculos, y de aquí, de la cuartilla, un círculo, y partiendo de este círculo, otro, y llené toda la cuartilla de círculos, y de sí, les dije a los chicos, enseñadle esto a vuestro profesor, y decirle que Alberto Stein y yo estamos de acuerdo, si la línea recta, tanto si es recta como si curva, partiendo de cualquier parte de esta curva, podemos hacer otro círculo, otro y otro, ¡hasta la eternidad! La línea recta, aunque sea curvando. Es más, le dije, así nos da la idea de que Dios es esto, un círculo y otro círculo, y cuyo centro está en todas partes. Decirle, repetimos, de que Albert Einstein, Cayetano y Yesero, y el Yesero y Albert Einstein están de acuerdo. Aquellos chicos se fueron corriendo allí al profesor, bueno. Días después se vienen y me dicen, hemos dicho esto al profesor, y que crees tú, ¿cuál ha sido su contestación? A ver, ¿qué os ha dicho? Miraba, y así, mirando, círculos, y nos dice de repente, a ver, ¿estáis seguros que este hombre trabaja de yesero? ¿Os dais cuenta? Y a partir de aquel momento, el profesor ya no quería saber tantas cosas de Cayetano. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Privilegio, ¿no? Busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Pero el reino de Dios no son ceremonias, no son dogmas, no son ritos, no son cantar canciones de la iglesia, ni tomar hostias o no hostias, o pan o vino, y hacer esto, y santiguarse, y arrodillarse, y encender velas, y rezar a Ave María, y... ¡No! Ni es echarse allí en la sinagoga, hacen los creyentes y los rabinos cada Shabbat, ahora ha empezado ya el Shabbat, empieza a las 7 del viernes hasta las 7 del sábado, todo esto es la noche y el día, es el Shabbat. Y me parece que María, si habéis estado en Israel, si habéis visto el muro, igual que, a lo mejor algún día, bueno, yo creo que sí, alguno dará con la cabeza en la pared allí. Y entonces los demás, ¡Alá es grande! ¡Venga! ¡Alá es grande! Y si tiene la nariz grande, sí que darán contra el suelo en la mesita. Esto no tiene nada que ver con Dios. Lo que decía Tomeu, las cosas espirituales no tienen esta cosa teatral. Si es que a Dios rogando que nos mazo tanto. Las dos cosas unidas. No se puede ser solamente socialista, comunista, anarquista, marxista, de Carlos Marx, todo esto. Se puede ser esto, pero si no hay esta parte interior, el espíritu, la voluntad, que se va desarrollando, ¿qué pasa? Y aquellos individuos, comunistas, anarquistas, socialistas, etcétera, en un momento dado, cogen la metralleta y además es la revolución, por una causa justa, bien, pero no tiene nada que ver con el espíritu, porque cuando los mandamientos en la Biblia dicen no matarás, no robarás, yo muchas veces he pensado, bueno, pero esto está escrito, pero es que esta ley está en la vida misma. ¿Por qué? He pensado yo muchas veces. La cosa está clara. Y todos pensamos. No robarás, no matarás, honrarás padre y madre, y esto, y otro. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ningún ser humano que esté en sus cabales quiere que le roben, que lo maltraten, que lo exploten, que lo maten. Nadie lo quiere para sí. Entonces, si nadie lo quiere para sí, yo no lo quiero, todos vosotros no lo queréis, aquellos no lo quieren. Entonces, cuando se dice no matarás, no robarás, no es una cosa que se han sacado de la manga unos tipos para hacer cuento religioso, es una verdad. Y en este caso se puede decir, no una verdad como una montaña, una catedral. Es aquella gran verdad que vamos encontrando en la vida misma. Y es por esto que después hay las palabras de Cristo, de Jesús. Y los que no quieres para ti, no los quieres para los demás. Si esto encaja, yo no los quiero. No quiero que me exploten. Pero el otro tampoco lo quiere. Va muy lejos todo esto. Y cuando estamos en esta verdad, que vamos ya palpando el reino de Dios, yo no quiero que me exploten. Entonces voy a poner un negocio y ya, pongo el negocio. Pero si yo no quiero que me exploten, y procuro tener esta clara, las ideas claras, si me siento más persona que animal, entonces yo no puedo explotar a otros, porque si no es ir contra mí mismo, hacer una enmascarada, una ensalada mal hecha. No lo quieres para ti, no quieres que te exploten, pero quieres explotar al otro, pero no te das cuenta que el otro no lo quiere también. Entonces vayamos a esta verdad que es Cristo, a esta verdad que es vida, a esta verdad que es Dios, a esta verdad que es nuestro Creador, a esta verdad que es el albaricoque, el nombre es lo de menos. Pero vivamos y bajemos, como tantas veces hemos dicho ya, de largo. Millones y millones de seres humanos aún están encima del árbol. Y luchan por los cacahuetes.